eso arruinar el proceso de demostrarte que es real, que yo la quiero enamorar. Besarte la boca y que te vuelvas loca, solo dame la oportunidad, ya no puedo esperar más. Amigos.